desayuna con nosotros y que se va a trabajar. Tomás Aguado dice que actualmente es zapatero, Pulpo. Es muy bonito. Víctor Manuel Rivera, con ruta de pescados, Cáceres-Sevilla, va con un megatransporte para Correos Express, que es del Atleti de Bilbao y que es ponedor. Javier nos cuenta que nos escucha, tiene una empresa, Mattel, somos un equipo familia de 36 compañeros. Ana Quintana y Juan Antonio son de Las Palmas de Gran Canaria, que van camino al aeropuerto, trabajamos ahora mismo y son del Pío Pío de Las Palmas, también es su equipo, con lo cual fíjate qué cantidad de mensajes hilados de la misma temática. Sí, Boro Verdu nos escucha porque trabaja en una fábrica de jamones y se levanta muy temprano. Alucinante. Y Juan José Luengo, que se me habían mezclado las frases, trabaja en José Franz de Cuarte, en Huerva, en Zaragoza, que él hace botellas de cerveza. Al no haber toros, a una fábrica a trabajar, y dice que lo que más es ponedor, imagínate. Y tu último mensaje, Bea. Carmen, que sufre insomnio y por eso nos escucha, ella es auxiliar administrativo. Genial, tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006, teléfono que marca mucha gente porque quiere conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, nuestra bandera de España y lo que certifica tu condición de ponedor oficial. Lo único que hay que hacer es entrar en directo, conseguir entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles. Vamos a ver, Santi, ¿qué nos cuenta? Santi, buenos días. Hola, buenos días, Pulpo. ¿Dónde estás tú ahora mismo? Pues mira, ahora mismo estoy en la carretera, aquí en la autovía de la A66. ¿Eso está por Salamanca? Perdón, en la A62, sí, en Salamanca, entre Salamanca y Valladolid. Ajá, y escúchame, ¿y qué haces ahora ahí? Tiene que hacer un frío increíble. Bueno, estamos ahora a 7 grados, no hace mucho frío hoy. Ajá, pero ¿a qué camiseta interior llevas? Sí, llevo una nórdica y un furro polar por encima. ¿Y la nórdica por dónde está metida? Pues como tú bien dices, por dentro del calzoncillo. Para que esté todo bien calentito por ahí dentro, ¿verdad? Sí, señor, eso es. Qué bueno. Oye, cuéntame, ¿cómo es el mundo de la conservación de carreteras? Pues bien, la verdad es que hay que estar pendiente del teléfono por si acaso ocurre alguna incidencia, algún accidente o alguna cosilla por ahí rara. Pero bien, por lo demás es con la radio de compañía, una buena compañía, por la noche. Uh-huh. Y si no ocurre nada, pues todo tranquilo, la verdad. Uh-huh. Y aquí pues adecentando las carreteras de nuestro país. Ya me imagino. Oye, ¿empiezan a estar mejor o siguen igual de descuidadas que otras veces? No, ahora mismo justamente estamos asfaltando la autovía y estamos mejorándola, tenemos la poda dentro de poco también. Uh-huh. Pues bueno, poniéndola a punto para verano también. Claro, me imagino que tenéis vuestros ciclos de trabajo, ¿no? En ciertas temporadas tenéis que realizar una función en las carreteras y en otras temporadas, pues otras. Correcto, eso es. Uh-huh. Cuando limpiáis y hacéis toda la poda, ¿tiene que aparecer ahí cada cosa que hayan arrojado desde los coches? ¡Buah! Muchas cosas, la verdad, muchas cosas también desagradables, pero oye, para eso estamos, para limpiarlo y para dejarlo todo a punto. Es verdad, ¿qué hacía una pata de jamón un día en una carretera que vi yo? O sea, ¿por qué puede haber una pata de jamón, pero que nada, que lo que es el hueso, no te creas que tenía carne? ¿La gente puede llegar a tirar una pata de jamón a la carretera? Sí, la gente, la verdad es que hay gente que no respeta nada y te puedes encontrar muchas cosas, la verdad. Ya me imagino. Muchas cosas. Oye, el peligro que tenéis en vuestro trabajo es el tema de que los coches nos vean, ¿no? Claro, sí, nosotros siempre vamos equipados con luces y demás, pero bueno, hay gente que tampoco respeta a la gente que está trabajando y me gustaría, pues bueno, que también todos los camioneros que nos escuchan, que valorasen también nuestro trabajo y piensen que hay una persona en el asfalto que lo que hace es intentar dar la mejor seguridad para todo el mundo y que se comprometan un poquito con nosotros a veces también. Tal cual. Santi, ¿tú ahora mismo vas vestido de fluorescente? Sí, señor. De arriba abajo. ¿En serio? Sí. ¿Con reflectantes y ese tipo de cosas? Sí. Llevo un frontal también en la cabeza para poder trabajar mejor cuando hay que bajarse de la furgoneta y también para que sea más visible. Ya. Increíble. Pues Santi, te deseo lo mejor. Te doy las gracias por el curro que realizas, que encima tienes el valor, porque hay que tener valor de estar currando y estar escuchando la radio y ser un ponedor de calles. Que te vaya muy bien y que tengas una jornada perfecta. Cuenta con el diploma, ¿vale? ¿Me das 30 segundos simplemente? Venga. Quería agradecerle a mi familia y a mi padre, porque gracias a él tengo este trabajo, porque él le diagnosticaron él hace 6 meses, que también quiero visibilizarlo. Y su jefe, como agradecimiento por su trabajo, me dio su puesto y estoy súper agradecido por ello y decirle a mi familia que la amo con locura. ¡Guau! ¡Guau! ¡Jua! Me encanta. Un abrazo muy fuerte a tu papi, ¿vale? Muchas gracias. Que os vaya muy bien. Y felicidades, sabía que fue otro día su cumpleaños. Sí, señor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Cuídate por mucho. Un abrazo. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. 5:39, 4:39 en Canarias. Esta semana estamos dedicándole las canciones a esa temática en el que, bueno, hay muchas canciones que están dedicadas a la libertad. Hay un montón de canciones muy bonitas, por cierto, y son las canciones que nuestra propia audiencia va eligiendo. La canción de hoy es del 79. No sabía yo que tenía tantos años esta canción. Un año crucial para la consolidación de la democracia en España. Por ejemplo, el 1 de marzo se celebraron las primeras elecciones tras aprobarse la Constitución un año antes, y la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez se alzó con la victoria. Las emisoras de radio también mantuvieron informados a sus oyentes. La expectación se prolongó a lo largo de la noche. A las 8 de la mañana, el ministro del Interior anunció los resultados provisionales. En el Congreso, Unión de Centro Democrático consiguió 167 escaños. Partido Socialista Obrero Español, 121. En el Senado, Unión de Centro Democrático consiguió la mayoría absoluta. Claro, esto es lo que sucedía en España en ese año. También se publicaba un disco que tuvo mucho éxito, Tiempo de Otoño. Es el nombre del sexto álbum de estudio de José Luis Perales. Se publicaba en ese 79, 1979, y uno de sus mayores éxitos fue un velero llamado Libertad. Una canción que le ha seguido durante toda su carrera y que el propio Perales dijo que la utilizó de metáfora porque él es de secano. Hoy, en nuestra semana de canciones que hablan sobre la libertad, la disfrutamos en Poniendo las Calles. Si puedes, sube el volumen de la radio y canta con mucho orgullo. Buenos días, España. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE. Estar informado. Nuestro objetivo es vacunar, vacunar y vacunar. Cada día es más común en nuestro entorno que alguien nos diga que le han citado o que ya se ha puesto la vacuna. Bueno, en este sentido, son noticia nuevas rectificaciones del gobierno. No te lo vas a creer. Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis. Muy bien, vacunarse, que es lo que toca. Nervios sí, pero temor. Nervios porque es una cosa diferente. Se trata de permitir que las empresas puedan vacunar a sus empleados. Sanidad dijo que no, pero el ministro José Luis Escrivá, ministro del gobierno, ha dicho que sí. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Nos vamos acercando al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar de motor. Tenemos al mejor, tenemos a Alfonso García, Motorman, que nos va a ilustrar un poquito sobre todo esto que nos mueve a toda la gente que está con las mercancías, entre otras cosas. Motorman, Alfonso García, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Si te parece, hablemos del transporte de mercancías por carretera, más que nada porque, aunque las cifras han mejorado, hay que reconocer que la mitad de las flotas comerciales españolas sufre al menos, desgraciadamente, un accidente cada año. Sí, según un estudio elaborado por Fleet Solution, casi el 50% de la flota de transporte española sufre uno a cinco accidentes al año. Este porcentaje supera ligeramente la media registrada en Europa, que es del 42%, y necesitan una media de asistencia en carretera de 6 veces al año. Aunque las cifras han mejorado, como decías, en los últimos años la seguridad vial continúa siendo un problema prioritario para los gestores europeos de flotas, que afirman que no están seguros de que sus conductores se comporten de forma segura en las carreteras, donde los tres hábitos de conducción que más preocupan son, por este orden, el uso del teléfono móvil, fatiga durante la conducción y exceso de velocidad. Además, el 75% de los gestores de flotas de transporte por carretera reconocen que les preocupa que un mal estilo al volante perjudique la reputación de su empresa. Esto me ha llamado muchísimo la atención y tengo muchas ganas de que nos lo cuentes aquí en Poniendo las Calles a todos los ponedores, ya que pues se ha alcanzado un nuevo récord de velocidad sobre hielo, además, de un camión en el lago Baikal de Rusia. ¿Qué velocidad alcanzó? Te cuento. La cabeza tractora, ese camión de serie con 500 caballos, el Ford F-Max, acaba de lograr un nuevo récord, alcanzando los 134 km/h rodando sobre la superficie helada del lago más profundo del mundo, el Baikal, en Siberia. Esta nueva marca se fraguó a lo largo de 6 días, los que la piloto profesional rusa Ilona Nakutis realizó varias tandas y prueba oficial en la pista recta de más de 13 kilómetros de largo, y en las de entrenamiento llegó incluso a los 140, y la distancia mínima de frenado desde 80 kilómetros por hora fue de 170 metros. El evento tuvo lugar durante la celebración de la novena edición de los Días de Velocidad, una competición oficial que reúne a vehículos de alta gama de todas las marcas, una experiencia que sirve como banco de pruebas para desarrollar nuevas tecnologías en condiciones climatológicas extremas. Y luego, un motivo más para sentirnos orgullosos, Alfonso, de nuestras empresas españolas. Sí. Han creado un hormigón que brilla sin consumir energía y lo han hecho para asfaltar carreteras y que sean de esa manera pues más seguras en la noche. Sí, sí. Sus creadores son la cementera Cemex y la firma valenciana Protepal, que ha creado un hormigón desactivado que va con un promedio de exposición a la luz de 6 horas. Se consigue que la superficie asfaltada con hormigón brille de 8 a 10 horas con el objetivo de facilitar la señalización en zonas oscuras, sobre todo, además importante, sin consumo energético. Este pavimento tiene la peculiaridad, lo diré bien, de contener áridos capaces de absorber la luz ambiente durante el día para proyectarla cuando oscurece, cuando llega la noche. Además, esta carga se puede producir tanto con luz natural como artificial, y depende de su tiempo de exposición, se cargará más o menos, y así mejorar la seguridad vial en la conducción nocturna en las carreteras. Estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo a las Calles, esto es la cadena COPE, y atención, porque enseguida nos tienes que contar, Alfonso, las novedades de la semana en cuanto a vehículos comerciales. ¿Cuáles son? Cambias. Tiene también mucho de español. Es la nueva Mercedes Vito 25 aniversario, coincidiendo con la celebración de los 25 años de la furgoneta que se fabrica en España, en Vitoria. La marca lanza una versión y edición especial en versiones furgo y mixto disponibles, con el motor 114 CD, tracción delantera de 136 caballos o equipamiento especial con elementos específicos de confort como banco doble de acompañante, portón trasero doble, luz LED, volante ajustable y suelo de madera en la zona de carga. Por otra parte, la Vito Tourer 25 aniversario está disponible con motores de tracción trasera, desde 136 caballos hasta los 237 caballos de potencia, una versión de 8 o 9 plazas de uso profesional, familiar o de ocio, y también con pantalla audio 30, con pantalla táctil e integración del smartphone, cámara de marcha atrás y sensores de aparcamiento Partronic. Y Alfonso, para finalizar, la pandemia y la situación económica harán que los coches usados pues sean los que se vendan más que los automóviles nuevos en este año 2021. Esto es un dato muy importante. Así es, curioso, además sorprendente y puede ser histórico, por así decirlo. Este año las ventas de coches de segunda mano duplicarán las ventas de nuevos. En lo que va de año han crecido y se estima que se venderán a lo largo de este año 2 millones de coches de ocasión, por los o las 900.000 unidades de coches nuevos, destacando el fuerte impulso de venta de vehículos entre 1 a 5 años, pero también los más viejos de más de 10 años. Es decir, que el precio medio de los coches más buscados de segunda mano se sitúa en los 10.000 euros. Los más vendidos, los más buscados, son el Golf, con un precio medio entre 7 y 8.000 euros, el BMW Serie 3, en torno a los 11.000 euros, o el Seat León sobre los 10.000. Después están modelos como el Audi A4 o el Seat Ibiza. Entre los primeros, curiosamente, no hay ningún modelo SUV, ningún modelo todo camino. Curioso dato. Pues Alfonso García, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Arra del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Las 6 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nosotros con las calles prácticamente montadas, porque a partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y tenemos un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Pues mira, aquí haciendo un poquito de radio, más que nada en un día en el que hoy han pasado ya 40 años cuando Bruce Springsteen se subía por primera vez en nuestro país al escenario del Palacio de los Deportes de Barcelona. Anda. Era el 81 y venía a presentar ni menos que el que yo creo es, si no el mejor, uno de los mejores discos de toda su carrera, el de River. Sí, señor, sí, señor. Y yo creo que estaba allí porque he visto a Springsteen tantas veces. ¿Qué dices? Sí, sí, singularmente en Barcelona 3, en Madrid 2, en Nueva York otras 2, en Europa también lo he visto otra vez por ahí. Y efectivamente, bueno, el álbum de River, que fue aquel cañonazo del año 80, cañonazo. Correcto. Sí, señor. Que nos hizo detenernos una y otra vez en todas las canciones del disco doble, que era doble. Sí, señor. Pues hombre, cuando lo trajo a España, raro es que yo no estuviera. Pues la verdad que, fíjate, el tema que lo que llama muchísimo la atención es que Bruce Springsteen vino a actuar a nuestro país, era el 81, el pabellón no se llenó, pero lo que sí es verdad es que toda la gente que acudió a ese concierto dice que lo vivió muy intensamente, que no lo olvidó jamás, y luego aparte sirvió para crear un lazo muy especial entre Springsteen y Barcelona, entre Springsteen y nuestro país, porque siempre hay que reconocer que Springsteen ha hablado muy bien de nosotros, del sí, calor me que gusta, ha sentido. Le gusta mucho España, es verdad. Bueno, y aquí en Madrid, por ejemplo, cuando viene a Madrid, uno de los sitios donde siempre le gustaba pasar era por Casa Lucio. Se tomaba unos huevos ahí el tío, que alucinaba. Pues claro, lógicamente. Qué bueno, qué bueno. Que le gusta a todo el mundo. Sí, señor. Y luego, el de River. De River tiene esta canción que es una joya de sentimientos. Sí, de River. Sí, totalmente. Y yo creo que, si no son falsos los datos que tengo, esta canción la compone una noche cuando estaba en el River Café en Nueva York, y se pone a escribir la canción porque él mira ahí hacia la bahía y ve todos los edificios, todos los rascacielos de Nueva York, y se vuelve a enamorar de esa ciudad tan maravillosa que es Nueva York. Bueno, tú sabes que el River Café está en la orilla de Brooklyn, en el Correcto. Río. Debajo del puente. Sí, muy cerca del puente. Y lo que tú ves es todo el skyline. Bueno, es el skyline. Ves Manhattan iluminado de noche. Es la única pena del River Café es que tiene la terracita muy chica, muy pequeña. Sí, es pequeñita, es verdad. Pero tiene ventanales, y a través de esos ventanales ves maravillosamente bien el otro lado, ¿no? Yo me quedé enamorado de aquello, me quedé absolutamente enamorado, Carlos. Pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que cuando te sientas, lo primero que hacen es que te plantan un plantito de mantequilla. Sí, bueno, yo le dije que se lo podía meter por donde como cupiera. Como el otro día. Pero ¿cómo haces eso a la gente, Herrera? Porque me parece una cerdada. La mejor de las mantequillas te pusieron el otro día. Es una cerdada eso. Pero eso solamente se hace con los cerdos. Ponerle a un tío mantequilla es muy buena. Pues métasela donde le quepa. Pero tres veces el otro día. Sí, sí. Se lo dijeron y tres cobras se llevó. Claro, digo, tráigame aceite, coño. ¿Cómo te ponías allá a mojar pan en aceite de oliva virgen extra, eh? Eso es salud. Pero la mantequilla es de detritus. Qué nombre, que la mantequilla miserable. Tiene... es un momento, coño, que a la gente le gusta la mantequilla. La mierda.